¿Qué tal, compas? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Este es el noticiero de los medios libres Noticias de Abajo ML en su emisión del 6 de noviembre de 2024. Les recordamos que este proyecto trata de compilar información de los diferentes medios libres y movimiento social de México y el mundo. Somos un proyecto autogestivo buscando romper el cerco mediático que imponen los medios corporativos. Agradecemos su escucha, retransmisión y compromiso con romper el cerco informativo. También los invitamos a enviarnos su contenido y revisar nuestras redes libres como Mastodon, GNU Social o Diáspora, y las no libres como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Para los repositorios y las notas de cobertura especial, los invitamos a revisar el archive.org y la página central noticiasdeabajoml.wordpress.com. A continuación vamos a empezar con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras. Palestina. Israel continúa su genocidio y cancela la participación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Con información de Caos en la Red. Anticop. Inicia el encuentro global por el clima y la vida en Oaxaca. Cobertura especial de Noticias de Abajo ML. Colombia. Comunidad afrocolombiana de Tabaco inicia protesta y bloqueo de la minera El Cerrejón ante incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa. Con información de Colombia Informa. Brasil. Condenan a los autores materiales en el asesinato del activista afro Mariel Franco. Falta aún enjuiciar a los autores intelectuales. Desde el ombligo del monstruo. Yucatán. Wilbert Nahuatl Puch es criminalizado por su defensa del medio ambiente contra una megagranja de cerdos en Yucatán. Con información de Artículo 19. Jalisco. Asesinan al defensor de derechos humanos Alejandro Abraham Gobel, ambientalista e integrante de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares. Con información de Redes. México. Violencia contra defensores del territorio no cesa. Suman 225 personas defensoras asesinadas en lo que va del año. Con información de Educa Oaxaca. Xochimilco. Activistas de Xochimilco logran acordar con la alcaldía el desistimiento de la acción legal contra el defensor. Vamos a pasar a un corte musical y en un momento regresamos a este noticiero de los medios libres. Vamos a defender lo que hemos construido. Y que lo estamos demostrándole al pueblo de México y al mundo. Que somos nosotros los que estamos construyendo, mujeres y hombres. Peyento en yeyinta y en yuque. Peyento en yeyinta y en yuque. Peyento en yeyinta y en yuque. Peyta. Medios libres y alternativos se la juegan. Periodistas independientes que se arriesgan. Son tiempos difíciles y se trata de informar, denunciar, sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas. día es sacar a la luz la verdad. Cámaras rotas, levantones y golpizas. Puedes sacar por difundir esas noticias. En un país donde el miedo es rigor, no te intimidas al poder, el pueblo aprecia tu valor. Cuéntame, porque saber qué es lo que pasa. Cuéntame, ellos fomentan confusión, no les creo nada. Muéstrame, tú que te acercas más y más. Nuestra historia y nuestra cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Yes, Mr. Politician. Rompiendo fronteras, Palestina. Israel continúa su genocidio y cancela la participación de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Israel informó recientemente a Naciones Unidas que cancela el acuerdo de operación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. Este acuerdo, vigente desde 1967, regulaba las actividades de la UNRWA, que provee servicios esenciales a más de 5 millones de refugiados palestinos. La medida fue comunicada formalmente el domingo por la noche por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. En respuesta, Philippe Lazzarini, comisionado de la UNRWA, subrayó la urgencia de un acuerdo de paz en Gaza y alertó que cerrar la agencia sin una alternativa viable privaría a los niños palestinos de acceso a educación y otros servicios vitales. Lazzarini insistió en que en lugar de prohibir a la UNRWA, se deben redoblar los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto y proteger los derechos de los refugiados palestinos. La situación en Gaza continúa deteriorándose en medio de bombardeos y ataques que afectan a civiles, instalaciones de salud y zonas residenciales. Las fuerzas israelíes han intensificado los ataques, afectando hospitales como el Kamal Adwan, Al-Adwa y el Hospital Indonesio. Estos ataques han provocado heridas graves en civiles, incluidos niños, además de sembrar el pánico entre pacientes y personal médico. Los bombardeos han dañado tanques de agua y áreas circundantes de los hospitales, dificultando el acceso a servicios de emergencia y complicando la operación de defensa civil en el norte de Gaza. Ante estos ataques continuos, la población civil enfrenta una situación humanitaria crítica y está en riesgo de hambruna, desplazamiento y desnutrición severa. El ejército israelí ha intensificado su incursión terrestre en la región desde el 7 de mayo, invadiendo barrios en Rafah y otros sectores de Gaza. con el apoyo de tanques aéreos y de artillería. En medio de esta ofensiva, el ejército ha atacado viviendas y espacios públicos en el campamento de Jabalia y otras zonas, lo que ha resultado en múltiples muertes y desplazamientos masivos. Estas operaciones han afectado la capacidad de la defensa civil en Gaza, cuyos equipos y vehículos han sido destruidos o confiscados, dejando a miles de ciudadanos sin acceso a ayuda médica y humanitaria. Este lunes, Gaza ha experimentado un fuerte incremento en los bombardeos y ataques aéreos, afectando la infraestructura crítica y zonas habitadas. Ha habido ataques desde helicópteros apaches reforzando el asedio, con fuego constante en barrios como Al-Zaitoun, al sur de la ciudad de Gaza. La situación no se limita a Gaza. En Líbano, la ofensiva israelí ha cobrado la vida de al menos 2.986 personas y dejando heridas a 13.402 desde octubre de 2023. Las incursiones israelíes en el sur del país y en la capital Beirut han sido de una intensidad sin precedentes. Hezbollah ha respondido diariamente con misiles, drones y artillería, y aunque Israel ha reconocido algunas pérdidas, la censura militar impide conocer el número total de bajas y daños. La violencia en el Líbano está generando una crisis humanitaria y ha desbordado los recursos del sistema de salud. Observadores internacionales señalan que el conflicto está lejos de terminar y que la violencia podría escalar aún más. Ante este escenario, la ONU y diversas organizaciones humanitarias han expresado su preocupación por el impacto de la violencia en Gaza y Líbano, alertando sobre la inminente crisis humanitaria. La hambruna, enfermedades, desplazamiento masivo en Gaza es particularmente alarmante, pues más del 95% de la población ha sido desplazada y está privada de acceso a servicios médicos y humanitarios. Y bueno, en este contexto queremos recordarle que no podemos dejar de hablar de Palestina, de este genocidio que está realizando Israel a todas luces y con la complicidad de Estados Unidos. Desgraciadamente se vienen las elecciones estadounidenses y en los dos bandos, tanto de Trump como de Kamala Harris, se ve la intención de reforzar este apoyo a Israel, enviándole suministros bélicos a Israel para continuar con este ataque desmedido a la población civil y continuar el genocidio. Esperamos que desde todos los frentes podamos seguir exigiendo un cese al fuego y el fin a la ocupación militar de Israel de los territorios palestinos. Vamos con más información. Anticop inicia el encuentro global por el clima y la vida en Oaxaca, cobertura especial de Noticias de Abajo ML. El encuentro TICOP busca reforzar la solidaridad y apoyo mutuo entre organizaciones que se posicionan por la defensa de la vida y en una búsqueda real a la crisis climática actual. Vamos a escuchar unos minutos de las palabras inaugurales de este evento realizado en Oaxaca, que ha contado con la participación de personas defensoras de todo el planeta. Vamos a escucharlo y continuamos. Mi nombre es David Hernández Salazar. My name is David Hernández. Originario de la villa de San Blas Atempa. Originally de una comunidad de Puente Madera. Sí. Y Puente Madera se encuentra en San Blas y San Blas se encuentra en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se está llevando uno de los proyectos más grandes de este gobierno de México, el corredor interoceánico. San Blas is found in Tehuantepec and is an important region for this country. Pues ya una vez presentándome, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de lucha. We welcome you, friends, brothers and sisters from the struggle. Las diferentes partes ahora sí del mundo, ¿no? Different parts of the world. Y ya dando esto, pues vamos a declarar por inaugurado esta asamblea. We will declare as. Sí se ponen de pie, por favor, para. We're going to give you the welcome to this assembly. Please, everybody, stand up. Declaramos inaugurado la Asamblea del Encuentro Global Anticop 2024 por el clima y la vida, siendo las 11:38. Colombia. Comunidad afrocolombiana de Tabaco inicia protesta y bloqueo de la minera El Cerrejón ante incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa. La comunidad afrocolombiana de Tabaco, en el municipio de Hato Nuevo, La Guajira, Colombia, ha iniciado una protesta bloqueando la vía férrea de El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. Este bloqueo, que comenzó el 9 de octubre, surge como una manifestación de descontento ante el incumplimiento de compromisos previos por parte de la empresa, especialmente en temas de reubicación, acceso a tierras y condiciones dignas de vivienda para las familias desplazadas debido a las operaciones mineras. Los líderes de la comunidad afrocolombiana denuncian que el desplazamiento, junto con la degradación ambiental causado por la minería, ha afectado profundamente sus condiciones de vida, el acceso a recursos naturales como el agua y el medio ambiente en general. Desde que sus tierras fueron expropiadas para la expansión de la mina, estas familias han esperado que El Cerrejón cumpla con los acuerdos de reubicación en condiciones similares a las que tenían en sus territorios ancestrales, donde la comunidad mantenía una vida vinculada a sus prácticas culturales y al cuidado de la tierra. Sin embargo, tras más de 20 años de negociación y compromisos incumplidos, los manifestantes aseguran que la empresa ha ignorado sus peticiones y que no han recibido una compensación justa. Estamos exigiendo que cumplan con lo que nos prometieron, afirmó uno de los líderes comunitarios, quien también hizo un llamado al gobierno colombiano para que intervenga y garantice la protección de sus derechos. La protesta ha generado un considerable impacto en las operaciones de transporte de carbón de El Cerrejón hacia los puertos de exportación. La vía férrea bloqueada es una de las principales rutas de salida del carbón, lo que representa un golpe directo a la logística de la mina y un punto de presión para que las autoridades y la empresa respondan a las exigencias de la comunidad. Pese a la afectación económica, los manifestantes han declarado que no cesarán el bloqueo hasta obtener un compromiso claro y verificable de que se respetarán sus derechos. La situación también ha captado la atención de organizaciones de derechos humanos y ambientales en Colombia, quienes apoyan las demandas de los habitantes de Tabaco y hacen eco de las denuncias sobre las prácticas de la mina. Estas organizaciones han señalado que, además de los impactos sociales, la minería de carbón tiene consecuencias irreversibles sobre el medio ambiente, afectando especialmente a la comunidad de La Guajira, que ya enfrenta escasez de agua y pérdida de biodiversidad. Por su parte, El Cerrejón ha expresado su disposición a dialogar con la comunidad y trabajar con el gobierno para resolver el conflicto. Sin embargo, representantes de la comunidad sostienen que esta postura no es suficiente y exigen un compromiso firme para garantizar el acceso a viviendas dignas, la entrada de tierras de calidad, la entrega de tierras de calidad y una compensación económica que realmente les permita reconstruir sus vidas. A medida que la protesta continúa, las comunidades afrocolombianas de La Guajira mantienen su llamado a la resistencia pacífica y la defensa de sus derechos. En palabras de los manifestantes, su lucha no solo busca justicia para la generación actual, sino que también pretende proteger las tierras y los recursos naturales para las futuras generaciones. Y bueno, esto es con información de colombiainforma.info. También los invitamos a revisar el portal de El Turbión, donde hay un artículo de investigación bastante completo sobre esta minera El Cerrejón y sus afectaciones. Vamos con más información. Brasil. Condenan a los autores materiales en el asesinato del activista afro Mariel Franco. Falta aún enjuiciar a los autores intelectuales. Con información de redes. Ronnie Lessa, ex policía militar, y su cómplice, Elcio Queiroz, fueron sentenciados a 78 y 59 años de prisión, respectivamente, por el asesinato en 2018 de Mariel Franco, concejala de Río de Janeiro y defensora de derechos humanos, y su chofer, Anderson Gómez. Un jurado de 7 personas deliberó menos de una hora para condenar a ambos, quienes aceptaron acuerdos de cooperación a cambio de reducción de pena, asegurando penas máximas de 30 años para Lessa, siempre y cuando revele quién ordenó el crimen. El caso marca un hito en la justicia brasileña, por tratarse de uno de los asesinatos políticos más importantes en los últimos años, que ha impulsado enérgicos movimientos sociales en Brasil y en el extranjero. Cabe recalcar que su asesinato fue promovido y exacerbado por las políticas nefastas y fascistas del gobierno de Bolsonaro. Franco, una mujer negra y abiertamente lesbiana, defendía a las comunidades vulnerables y criticaba la violencia policial en las favelas. Su asesinato conmocionó a Brasil y se convirtió en un emblema de la izquierda y de los movimientos en defensa de derechos humanos. Durante el juicio, Aniel Franco, hermana de Mariel y ministra de Igualdad Racial en el gobierno de Lula, enfatizó la importancia de que el asesinato de figuras políticas no se normalice y agradeció que, finalmente, haya un veredicto. El papel de los actores intelectuales sigue siendo una pieza fundamental en el caso. Chiquinho y Domingo Brazão, figuras políticas de gran poder en Río de Janeiro, fueron detenidos recientemente como presuntos autores intelectuales del asesinato de Franco. Un comisario de policía también fue arrestado por obstaculizar la investigación, lo que refleja el alcance y la complicidad en este crimen. Human Rights Watch resaltó la importancia de este juicio como un primer paso, llamando a las autoridades a reunir pruebas contra los autores intelectuales para que también sean juzgados. La doble condena es un mensaje de que la justicia puede prevalecer sobre la impunidad, especialmente en crímenes contra defensores de derechos humanos. El proceso judicial contra los autores materiales y el proceso en curso contra los autores intelectuales reflejan una demanda constante por justicia en Brasil, país que ha visto cómo figuras públicas, particularmente aquellas que desafían al poder, son víctimas de violencia. La siguiente etapa será asegurar que los hermanos Brazão sean juzgados y que el crimen de Franco no quede solo como un símbolo, sino como un recordatorio de la responsabilidad estatal para proteger la vida y la labor de los activistas en Brasil. Y ahora vámonos con una canción, con este corte musical, y en un momento regresamos al Bloque Nacional de México desde el ombligo del mundo. Oh, oh, del sur del continente, con meu parceiro inquérito. Salve, salve, Malena, tamo junto, de corpo y alma. Ha! No hay religión, no hay lengua, no hay color de piel que nos separe. Brasil y Argentina, sin frontera, la lucha es la misma. Nuestra patria, los de abajo, Sudamérica en pie de guerra. ¡Ay! Nuestro idioma es aquí, la música. ¡Ay, ay! ¡Pra! Lágrima es universal, tem gosto de sal, onde for. O mesmo sabor, mesma dor, mesma causa. Polícia assassina, mães de maio, no Brasil, na Argentina. Vamos pra cima, no grito, na rima. A vida ensina, veneno vira vitamina. O microfone, arma, escudo na mão. Sou da América, não sou capitão, não. Nem do mato, nem nascimento, jamais. Cansei de ver o ódio virar fermento. Cansei, de hoje não sou estrangeiro, muito menos de mim. Porque eu sei de onde eu sou, porque eu sei de onde eu vim. Qualquer quebrada ou qualquer país que eu for, meu proceder vai ser meu tradutor. Nada separa a mensagem que é verdadeira. Nada, nem fronteira, nem cordilheira. Nada congela o calor humano, nem a geleira do oceano. Filhos de uma mesma mãe, somos hermanos. Não importa a cor nem o lugar onde estamos. A bússola aponta pro norte, o coração pro sul. A caneta pra folha vai manchando de azul, colorindo o continente, marcando essa data, espalhando a música pelo mapa. Não importa onde estés, não importa tu color, el amor es el valor. Vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. Ay, ay, del sur del sur. Soy una historia turbulenta que supura desde un tajo. Nuestra nación son las ideas, nuestra patria los de abajo. No tomo atajo, solo traigo este interrogante. Si estamos tan cercanos, ¿por qué estamos tan distantes? Hay algo raro, enigmático en el ambiente. Dicen que nuestros pueblos estamos tan diferentes. Aún no acredito, son como conspiraciones. Buscan las divisiones, perpetuando a los patrones. Algunos dicen que es la lengua y la cultura. Para mí que la ignorancia con la que nos manipulan. Mientras seguimos deslumbrándonos como tilingos, rechazando lo propio, consumiendo lo gringo. Mirando mirando al norte buscando prosperidad. A eso le llamo complejo de inferioridad. La libertad no se conquista con murmullo, con un puño arriba, arriba con orgullo. Firme es hermano, firme es la periferia. Soy compatriota, hermana humana, es mi ciudadanía. Golpe de estado mediático, domesticado, quieren a la gente. Porque están desesperados, no pueden dominar nuestro continente. Pieles distintas, rojo en la sangre. La libertad llamándonos con la fuerza del hambre. Una mujer se acerca desafiando a la obediencia. En Latinoamérica rugiendo por su independencia. No importa dónde estés, no importa tu color, el amor es el valor. Vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. No importa dónde estés, no importa dónde estés, no importa tu color, el amor es el valor. Vos y yo, hermanos, hijos de la misma madre, madre tierra. El valor. Desde el ombligo del monstruo, Yucatán, Wilbert Nahuatl Puk es criminalizado por su defensa del medio ambiente contra una mega granja de cerdos en Yucatán. Con información de artículo 19. Wilbert Alfonso Nahuatl Puk, subcomisario de la comunidad de Santa María Chi en Yucatán, se encuentra en una situación crítica de criminalización debido a su papel en la defensa del medio ambiente y su firme oposición a la operación de una granja porcícola en su región. La empresa Pecuaria Peninsular, responsable de esta granja, ha sido denunciada por el impacto ambiental que sus actividades causan en la comunidad, donde los habitantes han experimentado problemas de salud y contaminación en fuentes de agua cercanas como cenotes y mantos freáticos. Desde su establecimiento, esta granja no ha contado con el consentimiento adecuado de las comunidades indígenas de la región, a pesar de ser un requisito legal en México. Para proyectos de esta magnitud, la consulta a las comunidades afectadas no se realizó, lo cual ha despertado una fuerte oposición en la región. Wilbert Nahuatl, como líder comunitario, se ha pronunciado constantemente contra la operación de la granja y ha solicitado medidas que garanticen la salud y el bienestar de los habitantes de Santa María Chi, así como la protección de su entorno natural. Sin embargo, las acciones de resistencia han derivado en una serie de acusaciones legales en su contra. Nahuatl enfrenta cargos de despojo y privación ilegal de la libertad, acusaciones que él y su comunidad consideran un intento de silenciar su voz y frenar su lucha ambiental. La audiencia de imputación está programada para el 7 de noviembre de 2024, fecha en la que el activista podría enfrentar consecuencias legales significativas. Este caso refleja una situación frecuente en México, donde defensores ambientales y líderes comunitarios son criminalizados por oponerse a proyectos que afectan sus territorios y derechos. Artículo 19, Organización Internacional de Derechos Humanos, ha expresado su preocupación por el caso de Nahuatl Puk y ha exigido al gobierno mexicano que garantice su protección, reconociendo su derecho a la protesta pacífica y a la defensa del territorio. Artículo 19 denuncia que la criminalización de Nahuatl no es un caso aislado, sino parte de un patrón de represión hacia defensores de derechos humanos y ambientales en el país. Además, se destaca la falta de interés de las autoridades para resolver los problemas de contaminación que afectan a las comunidades mayas de Yucatán. La instalación de megaproyectos como las granjas porcícolas en áreas vulnerables y sin consulta previa ha dejado a las comunidades en una situación de desamparo frente a grandes intereses empresariales que, en muchos casos, se ven favorecidos por políticas gubernamentales que priorizan el desarrollo económico sobre el bienestar ambiental y social de la región. La criminalización de Wilber Nahuatl Puk es vista por muchos defensores de derechos humanos como un ejemplo de cómo los intereses económicos y empresariales afectan directamente a quienes buscan proteger el medio ambiente y la salud de sus comunidades. Su caso ha despertado solidaridad tanto a nivel nacional como internacional, con organizaciones y colectivos de derechos humanos demandando que se desestimen las acusaciones infundadas en su contra y que se investigue el impacto ambiental de la granja porcícola. La comunidad de Santa María Chi, junto con defensores de derechos humanos y activistas ambientales, mantienen una postura firme de resistencia y el caso de Nahuatl se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental. La situación, sin embargo, representa un reto para los defensores ambientales, quienes enfrentan no solo el poder de las empresas, sino también el riesgo de ser perseguidos por su activismo. Esta información que les compartimos de artículo 19, desgraciadamente no es aislada. Se ha visto cómo en Yucatán las diferentes megagranjas porcícolas que tienen más de 40.000 cerdos hacinados industrialmente para la producción de carne y que contaminan los mantos acuíferos y degradan el territorio donde se asientan, pues se ha repetido en diferentes localidades de todo Yucatán y que las comunidades que se oponen han sido reprimidas y en este caso criminalizadas. Los invitamos a acuerpar al compa Wilber Nahuatl Puk, en este caso, a difundir esta información que nos comparte artículo 19 y a acuerpar la lucha ambiental en contra de las megagranjas porcícolas. Vámonos con más información. Jalisco. Asesinan al defensor de derechos humanos Alejandro Abraham Gobel, ambientalista e integrante de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares, con información de redes de IMDECA. AC. Este es un lamentable caso más de un asesinato contra un defensor de derechos humanos en Jalisco. Este activista, fuertemente comprometido con la causa ambiental, fue asesinado en lo que pareciera un robo de motocicleta. Sin embargo, familiares y activistas denuncian que su asesinato se debió por su activismo. Vamos a escuchar este audio que nos comparte el Facebook de IMDEC AC. Compañero defensor de derechos humanos Abraham Alejandro Nobel Gómez, ambientalista e integrante del colectivo Afinación Sí, Verificación No y de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares ATERVAC. Desde hace más de 10 años encabezó la lucha contra el programa de verificación vehicular en Jalisco, una fachada del gobierno en turno para imponer a la ciudadanía medidas recaudatorias y en el último sexenio dirigido también a obligar a renovar el parque vehicular para favorecer a intereses de empresas transnacionales, principalmente. Todo en un marco de simulación de protección al medio ambiente, pero en el fondo solo beneficia a negocios de unos cuantos en detrimento de la ciudadanía. Así es. Alejandro Gobel fue crítico acérrimo de los gobiernos de Enrique Alfaro, actual gobernador de Jalisco, y Pablo Lemus, gobernador electo. ¡Espurio! Dejando al descubierto la corrupción rampante, así como los verdaderos objetivos detrás de sus acciones para favorecer a intereses de élites de la iniciativa privada. El compañero Gobel vivía honradamente de su trabajo y no tenía enemigos personales. El asesinato se da en una situación donde el gobierno del estado de Jalisco, de manera tardía, quiere hacer pasar los hechos como un robo en una transacción simulada de compra-venta de una motocicleta, cuando sus agresores llegaron directamente a dispararle 12 tiros y no se llevaron el vehículo ni alguna otra de sus pertenencias. Están diciendo que no fueron 12 tiros, que fueron entre 50 y 60 tiros. El programa de verificación vehicular impulsado por el gobernador Enrique Alfaro y que pretende retomar el gobernador electo Pablo Lemus ha sido un fracaso total, en gran parte por las movilizaciones y denuncias hechas por el colectivo Afinación Sí y Verificación No, encabezado por el compañero Alejandro Gobel. En este programa presente está en juego muchos miles de millones de pesos por casi dos décadas por los contratos que firmó el gobierno de Jalisco con las empresas involucradas. México. Violencia contra defensores del territorio no cesa. Suman 225 personas defensoras asesinadas en lo que va del año. Con información de educaoaxaca.org. En el contexto de la celebración del Día de Muertos, Educa presenta los resultados del monitoreo Todos sus nombres, todas sus luchas, sobre agresiones graves a personas defensoras en México. El estudio abarca el periodo comprendido de diciembre de 2018 a octubre de 2024. Durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras. Estos casos de violencia letal incluyen desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones. El propósito de la presentación de estos resultados es honrar la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos, así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos. El estudio arroja información valiosa que se deberá leer con detenimiento. Una de las primeras cosas que llama la atención es que durante 6 años, periodo también denominado de la Cuarta Transformación, 225 personas defensoras fueron asesinadas. En 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial. Las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles. 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio a un ambiente sano. Otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación. Estas luchas representan el 80% de los asesinatos de personas defensoras. El sur-sureste es la región más peligrosa para la defensa comunitaria. Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas, le siguen Guerrero con 39 y Chiapas con 17. Estos 114 asesinatos de personas defensoras en el sur-sureste representa el 51% de todos los casos en México. Un hallazgo importante del monitoreo es que los defensores indígenas y campesinos enfrentan racismo y violencia. Del total de 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas, una afromexicana. El 62% de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y 57% eran campesinas. La conclusión que se desprende es que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos. Personas defensoras, feminicidios y transfobia. De los 252 atentados a la vida, 20% se cometieron contra mujeres y personas de la diversidad sexual. 202 casos de hombres, 39 de mujeres y 11 casos de personas de la diversidad. En 2 de 3 casos, los poderes fácticos y las autoridades locales han sido señaladas como presuntos responsables de estos asesinatos. Este dato contrasta con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras. Desaparición forzada de personas defensoras. La desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos. En total, de los 252 casos, 51 personas defensoras fueron víctimas de una desaparición forzada. 23 personas defensoras permanecen en condición desaparecidas. 24 personas defensoras fueron asesinadas y 4 personas defensoras aparecieron con vida. Esto representa solo el 8% del total de 51 casos. De los 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, 4 son mujeres y 19 hombres. Destacan los estados de Sonora, con 10 yaquis desaparecidos, y Oaxaca, con 3 hombres y 3 mujeres defensoras desaparecidas, entre ellos los casos de 4 mixtecos. En el sur sureste destacan 5 casos de desaparición forzada de personas defensoras, en los cuales autoridades locales del partido Morena fueron denunciadas como presuntas responsables. Se trata de los municipios de Amatán, Chiapas, Tlapa de Comonfort, Guerrero, Nochixtlán y San Juan Cotzocon, Oaxaca. La información que aquí se presenta es apenas la punta del iceberg de las agresiones a personas defensoras. Es solo una parte de la violencia que alcanza a ser visible, pero bajo este témpano se encuentra un entramado de relaciones de poder y dominación, violencia cultural y estructural, racismo y discriminación, pobreza y exclusión. En suma, un complejo mapa de la violencia que azota al país. Y bueno, los invitamos a leer este artículo íntegro, es más largo, lo pueden revisar en el portal de educaoaxaca.org. Y pues esta asociación, Servicios para una Educación Alternativa Educa, pues es un gran medio que nos sirve para tener un mapeo de cómo está la situación ahora, no solo en Oaxaca, sino en todo el país, en la situación de defensores de derechos humanos y activistas agredidos y en este caso asesinados. Vámonos con más información. Xochimilco. Activistas de Xochimilco logran acordar con la alcaldía el desistimiento de la acción legal contra las personas defensoras del territorio. En el caso de criminalización contra activistas de Xochimilco, se logró que la alcaldía se comprometiera a desistir su acción legal. A continuación les compartimos el audio donde Hortensia, Mayagüel y Alejandro hablan sobre este recurso, con información desde redes de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Tlopulco. Buenos días a todos los vecinos, al pueblo de San Gregorio, a los pueblos de la Anáhuac, a los pueblos del país y a todos a quienes nos han apoyado. Hoy estuvimos en una reunión con el secretario de Jurídico y Gobierno de la Alcaldía Xochimilco, el licenciado Javier Hugo Nieto, con quien tenemos un acuerdo. Este es un acuerdo del desistimiento de la carpeta. Ellos se comprometen a hacer el trámite ante la fiscalía para que quede sin efecto la carpeta de investigación que se había interpuesto por la administración de José Carlos Acosta por la recuperación y reactivación de la biblioteca del pueblo. Estamos en espera de que esto se cumpla, pero estamos mostrando el documento donde ellos se comprometen a hacer esta gestión. En el caso de las personas que fuimos detenidas, la alcaldía también se compromete a retirar los cargos que interpuso la alcaldía. Sin embargo, también hay una denuncia en mi contra hecha por Pastrana, entonces estaremos ahí también insistiendo a la fiscalía para que se desista ya de esta criminalización. Por otra parte, también esperamos que no solamente esté la disposición en resolver lo jurídico, sino también lo extrajudicial y la violencia que sufrimos en nuestros pueblos. Otra observación es que mientras nos estaban dando esto, hay gente de la administración anterior manifestándose dentro de la alcaldía, quienes pues también estuvieron ahí dando rondines donde nos encontrábamos nosotros. Pues comentar que efectivamente, y derivado de la manifestación y la conferencia de prensa que se hizo la semana pasada, se logró el acuerdo o el compromiso del actual director de Jurídico y Gobierno, el licenciado Hugo Javier Nieto de la Torre, de hacer el desistimiento de la acción penal en contra de Hortensia Telésforo y en contra de las demás, personas que tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas que fueron hechas hacia las personas que sufrieron la represión el pasado 5 de septiembre. Entonces esperamos que se cumpla este compromiso. Aquí tenemos estos oficios donde se dice que la alcaldía va a ingresar ante la fiscalía correspondiente estas solicitudes de desistimiento. Entonces esperamos a que eso ocurra en los siguientes días y que se pueda cesar esta criminalización. Sin embargo, es importante no perder de vista el foco, todavía es importante, de la compañera Mayagüel, que tiene una carpeta de investigación abierta, no por una denuncia en tanto de la alcaldía, sino por una persona que lo hizo a título personal, Francisco Pastrana. Entonces ahí estaremos insistiendo a la fiscalía que haga el no ejercicio de la acción penal y que podamos cerrar por completo este lamentable episodio que se dio en Xochimilco en los últimos meses. Y pues también hacer esta solicitud que se resuelva el fondo del asunto, que era la biblioteca y que sigue siendo la Casa de Cultura, la Casa del Pueblo Tlamachiloyan, que ya se le entregue formalmente las instalaciones para que se resuelva el problema que dio origen a todo este proceso de represión de la anterior administración. Y pues agradecer a todas las personas que han estado siguiendo las acciones, se están dando pasos para que cese la criminalización en contra de todos los activistas, luchadores sociales y militantes de organizaciones sociales en Xochimilco. Desde los pueblos también pedimos que ya se respete la autodeterminación y la autonomía también de nuestros espacios comunitarios. Y bueno, pues muchas gracias a todas las organizaciones. Vamos a darle seguimiento. Este es un papel y ahora queremos ver que sean hechos reales. Y pues como terminamos siempre las actividades, hombro con hombro, codo con codo, Atlapulco, Atlapulco somos todos. Hombro con hombro, codo con codo, Atlapulco, Atlapulco, Atlapulco somos todos. Castigo a los culpables. Castigo a los culpables. Y bueno, ya con eso terminamos. Esperamos que haya sido de su agrado escuchar estas notas. Entendemos que no son las notas más alegres, pero pues que es necesario difundirlas, tenerlas presente, discutirlas y exigir a los niveles de gobierno, a nuestra sociedad en general, pues que miremos este rumbo que tenemos como sociedad, cambiar una forma de relacionarnos en la que la vida se ponga en el centro, en la que el medio ambiente se ponga en el centro y donde defender la vida y el medio ambiente no sea tampoco una razón para perder la vida. Y bueno, pues eso lo tenemos que exigir todos en todos los espacios en los que nos encontremos y esperamos seguir luchando por un mundo diferente y seguir rompiendo el cerco informativo, indignando a todas las personas que se puedan organizar para cambiar esta realidad. Desde este lado, Pancho. I try my best, we make money. Some living big life just a fucked up. Some living big life just a fucked up.